Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste, la vuelta número 238, el día de hoy, 14 de septiembre del año 2020. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, con la operación técnica de Natacha Bianchi, que cada día lo hace mejor. Muy bien, Nati. Aguante, carajo. ¿Qué? ¿Cómo? Vamos los días lunes de 18 a 20. Repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. ¿Y cómo elegimos resistir? Elegimos resistir con las herramientas de la comunicación social. Alternativa, popular, libre. Traemos las noticias, especialmente de aquellas que se originan en los espacios recónditos donde no llega la mirada de la llamada opinión pública general. Amplificamos las denuncias de aquellos hechos que están destinados a ser invisibles. Traemos el reporte desde el lugar de los hechos. Practicamos el periodismo social libre y militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. ¿Y por dónde vamos a andar hoy? Hoy es un día. hoy es un día en que la frase sería, digamos, el leitmotiv. El leitmotiv sería: la gobernabilidad está garantizada. La casa está en orden. Quienes habla, Ángel Fernández Yechma, perdón, no me había presentado, responsables del contenido de PAPA, de este espacio comunicacional. Y decíamos que esta va a ser la reflexión, corta, somera. Muchas voces, que me sorprende, porque la verdad que no los sabía tan constitucionalistas. Institucionalistas. Guardianes de la Constitución Nacional y de la legalidad. Ellos dicen, no pasa nada, la gobernabilidad está garantizada. Y luego, cuando iniciemos ya el viaje en sí, vamos a volver a Paraguay. La semana pasada nos tocó ocuparnos del asesinato de dos niñas de 11 años a manos de una fuerza de tareas conjunta armada hasta los dientes, que no dudaron en asesinar a dos criaturas y las trataron de disfrazar como las superguerrilleras del ejército del pueblo paraguayo. Qué bueno, nos sorprendió luego de este hecho con varias actitudes que tuvo este grupo criminal. Y uno de ellos es el secuestro de Oscar Denis. Oscar Denis es una persona que vive ahí cerca de esa zona del departamento de Concepción, cerca de Arroyito. Es una persona caracterizada, fue vicepresidente de la Nación, un encumbrado dirigente del Partido Liberal, de los Azules, en Paraguay. Y fue secuestrado sin violencia, con un simple pedido de detención en el medio de una ruta a la luz del día, donde se suponía, en una zona donde se suponía que estaba desplegada las fuerzas de tarea conjunta, los Rambos paraguayos y sus asesores norteamericanos y colombianos. Pero parece que no fue así, al tipo se lo llevaron. Y después de eso sí, vamos a recordar un poquito de por qué despreciamos tanto a Mauricio Macri y a quienes lo acompañan. Y vamos a seguir con esta saga, ¿no?, de que nos han declarado la guerra, no a todos, solamente a los que somos simpatizantes del gobierno, los que tenemos raigambre peronista, los que somos del campo nacional y popular, los que no estigmatizamos a los Kirchner por su apellido, ni por su pertenencia, ni por su apariencia, ni por sus modos. No somos especialmente adeptos, no somos especialmente militantes, somos más bien en algunos momentos especies de amigos incómodos, pero no dejamos de ser amigos. Y desde ahí queremos recordar que estamos en guerra y que todo nos demuestra que estamos en guerra. Y una guerra silenciosa, una guerra callada, una guerra que avanza desde el año 2008 hasta el día de hoy, que no se detiene, que ha asumido una velocidad de vorágine en estos tiempos. Después vamos a contar también por qué. Y decíamos que la gobernabilidad está en orden. Este tema después lo vamos a profundizar cuando venga de visita nuestro querido amigo Alejandro Correa. Pero esto tiene que ver con las reacciones de algunos espacios políticos que uno consideraría no tan visiblemente macristas o tan visiblemente totalitarios, aunque sí bastantes caranchos, pero uno suponía que tal vez tendrían un mayor apego a la democracia. Y de golpe sí, demuestran que lo tienen, pero desde una postura hipócrita. Porque son los mismos que caranchean causas ajenas y claman por la Constitución Nacional y los derechos, aunque sea por causas razonables, que también en muchos casos acompaño, pero también por otro tipo de cuestiones que no son tan trascendentes y no tienen la envergadura de la gravedad institucional de lo que pasó en la República Argentina con este alzamiento de la policía de la provincia de Buenos Aires, una flaca respuesta de parte de los gobiernos, tanto de la nación como de la provincia, una actitud que luego vamos a desarrollar, de una actitud deplorable del ministro de Seguridad, que se define como superhéroe, la verdad. Yo no sé. Yo me he criado con a la política y a la conciencia social con personas que venían de la resistencia, gente que cuando yo tenía 14 años, yo tenía 50, 60, 40, 45, y que tenía unos códigos totalmente distintos a estos que vamos viendo hoy, ¿no? Hay una liviandad muy peligrosa, una banalidad que no se corresponde con la gravedad y el dramatismo de los momentos que estamos viviendo. Si bien es cierto que desde áreas del gobierno, especialmente desde la presidencia, jefatura de gabinete, ministerios, segundas, terceras, cuartas líneas, a nivel nacional se están haciendo las cosas bien, hay áreas muy descuidadas. Una de ellas es la inteligencia, en la inteligencia militar, la inteligencia criminal, y después hay una carencia de neuronas, evidentemente, o de ubicuidad, ¿no? Falta pie a tierra, falta meter la pata en el barro, mucho claustro, mucho discurso, mucha teoría, pero a la hora de hacer un huevo frito se les rompe la mano. Así que bueno, esperemos que se pongan un poco las pilas. Y ahora sí, vamos a ir al tema de Paraguay. ¿Qué pasó? Vamos a escuchar un audio primero de un minuto y se los voy a traducir en tanto y en cuanto para los observadores agudos que les interesa ver la entretela, la trama que se esconde detrás de las cosas que son muy visibles, muy obscenas. Vamos a escuchar la reacción de los senadores del Paraguay cuando se enteran que habían secuestrado a Oscar Denis. Y eso nos va a permitir, tal vez en base también, digamos, por ahí si puedo hacer algún aporte en cuanto a traducir la idiosincrasia del pueblo paraguayo y quiénes son estos personajes que hablan. Así que si te parece bien, escuchamos el reporte número uno. Secuestran a Oscar Denis. Senador, queríamos hablar con usted porque, bueno, la información tiene que ver con un nuevo caso de secuestro y queríamos saber si ustedes ya manejan la información. Es la noticia que estamos teniendo, justo que nosotros estábamos en la reunión reservada, estaban participando toda la fiscalía, la gente de la Frente de Tarea Conjunta, la gente del Ministerio de Defensa, de la Policía, el Ministro del Interior, y en ese momento recibo una llamada privada donde la Fiscala General, faltando dos senadores inscritos todavía para concluir, la Fiscala General me comunica y yo le pido a ella que haga la comunicación oficial para levantar inmediatamente la reunión. Y ella comunica de que un secuestro en la zona de Bellavista, muy cerca de la estancia de un ex senador, ex vicepresidente de la República, su camioneta abandonada. Bueno, el audio lo quise cortar ahí porque la verdad que el tipo después, el que habla es el senador, el presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Fuerza de Tarea Conjunta, es el tipo que pone la firma para que los otros le sigan dando 25, 30 millones de dólares todos los años a esa Fuerza de Tarea Conjunta, que lo único que hace es abusar de menores, hostigar a los indígenas, robarse las gallinas, los chanchos, desorganizar todas las comunidades, atacar a los militantes sociales y en definitiva ser socios del llamado Ejército del Pueblo Paraguayo. Se le hizo un reportaje por medio de Telam, eligió muy bien Telam el personaje, Leo Rubín, hijo de Humberto Rubín, uno de los, digamos, el ideólogo, el jefe, el alma mater, el alma pater de Radio Ñandutí, allí en Paraguay, con algunas relaciones que nunca pudo explicar debidamente con el estronismo y la transferencia de algunas tierras que supuestamente serían malavidas y que aún hoy siguen en manos de la familia Rubín. Esto como para completar el panorama. El joven Leo es un joven que es de izquierdas, que fue candidato a vicepresidente por el Frente Guazú en las últimas elecciones, que perdiera con Mario Abdo Benítez. Telam le hizo un reportaje justamente preguntándole por esto, y Leo es un muchacho, o sea, ellos como tienen campo, ellos andan por ahí, por esa zona de Concepción, y conoce bien, o sea, todos en Paraguay realmente tienen una relación muy directa, por más que vivan en las ciudades, con las zonas campesinas. Leo Rubín descartó que el secuestro haya sido obra de una rama indígena del EPP. Y destacó que los propios originarios del departamento de Amambay, donde tuvo lugar la captura, no solo negaron su autoría, sino que reclamaron la libertad de Adelio Mendoza, raptado junto con Denis e integrante de la comunidad Paí Tevíterá. Conozco a esa gente, ellos son los verdaderos dueños del monte. En todo caso, el EPP es un ocupante de las tierras de los indígenas, que son buena gente, muy religiosos y pacíficos. Leticia Valiente, esposa de Adelio Mendoza, el peón originario que fue secuestrado junto con el ex vicepresidente Denis, dijo que las comunidades indígenas van a meterse en el monte a rescatar de las manos del Ejército del Pueblo Paraguayo no solamente a Delio, sino también a Oscar Denis, de quien hablaron maravillas, bueno, relaciones que tienen que ver con ese lugar. Siguen con la versión. Estas son versiones que larga el establishment. Y después de escuchar este audio vamos a explicar cuál es la jugada que involucra a Estados Unidos, a Paraguay, cuál es la relación con Venezuela, Colombia y la amenaza directa a la República Argentina. Es el reporte número 2, los familiares del secuestrado cumpliendo las instrucciones del Ejército del Pueblo Paraguayo. Hay un video que quieren que también se pase, no sé si vamos a poder, primo, por lo menos el comienzo, porque es bastante extenso y es grande el contenido y nosotros también queremos seguir explicando el tema, o sea, seguir hablando del tema. Esto es también lo que está en el contenido, es la ideología del grupo, así como le había dicho. Creo que tiene audio, después ustedes cuando accedan, durante acá no conectamos algo y lo van a hacer, pero yo les pido encarecidamente que vuelvan ustedes a pasar. Porque así como dice acá, nosotros estamos cumpliendo ahora, antes de la medianoche, el requisito de que esto sea publicado en menos de 24 horas. Y queremos hacer constar que nosotros recibimos el material alrededor de las 16:30 y un poquito más, para que puedan también ustedes tener en cuenta el plazo que ellos están solicitando, que es el de medianoche, 24 horas, creo que es de ahí. creo que viernes 11, dice, desde que nosotros recibimos, ¿verdad? Para tener esa constancia. Quiero expresar lo siguiente en nombre de la familia. En cuanto al primer punto, nosotros en este momento... ¿Espera que puedo? Sí. Porque me tenemos difícil. Sí. Nosotros en este momento no contamos con el monto que solicitan. No tenemos esa disponibilidad en este momento. Porque todas nuestras cuentas y todas las cuentas de la sociedad fueron bloqueadas. Y eso ustedes saben, el requisito que por ley está. Y aquí está el documento de que lo fueron, de que fueron hechas, ¿verdad? Este es el congelamiento, ¿no? Vamos a decir congelamiento de las cuentas de la sociedad y nuestra. Entonces los montos en este momento no podemos, no disponemos, pero no obstante no nos quedamos, desde que conocimos esto no nos quedamos quietos, ninguno. Ya establecimos contactos con familiares, amigos, que nos van a proveer en la medida que fuera posible lo que solicitan, a crédito o como sea, ¿verdad? Pero ya establecimos contacto con ellos y está siendo también muy difícil para ellos por la cantidad, debido a que por el COVID también algunos stock de productos no lo tienen y en la medida en que se pueda lo vamos a cumplir. Quiero también, si es que nosotros, ya que nosotros estamos poniendo toda nuestra parte y estamos cumpliendo con, en primer lugar, con lo que dijo que se ha publicado todo esto, y en el primer requisito, que así como estamos hablando de esta predisposición, queremos establecer y pedimos establecer un canal de comunicación, porque no se estableció ningún canal, ellos dejaron todo esto en un lugar. Queremos dialogar, queremos expresar, ¿verdad? Y queremos, si es que vamos a proporcionar todo lo solicitado, una prueba de vida a mi padre. Necesitamos una prueba de vida de él. Recibimos con todo esto un papel, que luego por el WhatsApp a lo mejor lo pasamos, un papel con la firma con la que yo por lo menos mirando reconozco que es la firma de mi padre, pero no, eso para mí no es prueba de vida. Y también la impresión digital que creemos que es del joven Adelio Mendoza. Entonces... yo pido encarecidamente una prueba de vida de mi padre, ya que nosotros estamos y vamos a hacer hasta lo imposible para poder cumplir con los requerimientos y tenerlo de vuelta a papá, sano y salvo. En cuanto al tercer punto, no hablo del segundo porque son cosas referentes al primero, voy a ir hablando de los puntos que... el tercer punto, no está en nuestras manos la solución de eso. Nosotros ya pasamos el pedido a las autoridades correspondientes y yo creo que eso no, o sea, no tengo la certeza de que no está en nuestras manos, eso ya está en manos de las autoridades resolver ese tipo de cosas, ¿verdad? Ya entregamos, como dije. Luego habla de las comunidades, que ustedes van a tener acceso también. En primer lugar, la solidaridad. Así como la semana pasada no solamente nos mostramos solidarios, somos solidarios y militantes respecto a las consecuencias que deben de tener el asesinato de las dos niñas de 11 años por parte de las fuerzas de tarea conjunta, sea quienes sean sus padres y estén en la situación que estén. Del mismo modo, vaya la solidaridad a los familiares de Oscar Denis. Los que somos de este tipo de tribu, no estamos de acuerdo con las retenciones, con los secuestros, porque nosotros fuimos secuestrados, fuimos torturados, fuimos separados, fuimos desaparecidos. Y nuestro destino quedó en manos de seres abyectos. Y en este caso no hay secuestro bueno, privación de la libertad buena o mala. Es repudiable. Es repudiable. Aclaro también que hasta el día de hoy no se ha emitido comunicado de parte del EPP repudiando el asesinato de las dos niñas muertas a manos de la Fuerza de Tarea Conjunta la semana pasada. Una cosa extraña. Sí sacaron un manifiesto donde expresan este tipo de cuestiones y donde hacen la exigencia a la familia de Oscar Denis de estos requerimientos. Algunos de ellos son los siguientes. Lo que también quiero resaltar, la hipocresía del gobierno de Paraguay, estronista, que respondiendo a las órdenes y necesidades del establishment totalitarista, supremacista de Estados Unidos, cumple con estas tareas de guerra, con el objetivo de configurar de una manera plena y contundente la existencia de una guerrilla armada que tiene dominio sobre un territorio liberado. Eso habilita la acción y la puesta en marcha de protocolos que tienen que ver con el combate al terrorismo, lo cual nos involucra directamente a los argentinos, dado que en los mapas que se han conocido de parte que están en estudios de la Fuerza de Tarea Conjunta, se incluye a la provincia de Misiones como un santuario de los guerrilleros del EPP y donde supuestamente habría una guardería de hijos de terroristas. Estas son, o sea, son frases grandilocuentes, son cuestiones dramáticas, espectaculares, pero en realidad lo único que buscan es completar los cuadros necesarios para aplicar la liberación de las jurisdicciones nacionales en pos de los asesores militares internacionales y que puedan actuar libremente en nuestra región. ¿Con qué objeto? Desestabilizar. Desestabilizar no solamente la región, sino el gobierno argentino en este caso también. Y decíamos, ¿qué dicen? Se estaban todos reunidos después del secuestro. A ver, lo de las niñas pasó hace 8 días. Y las fuerzas de Tarea Conjunta continuaban desplegadas, supuestamente persiguiendo al grupo sobreviviente del Ejército del Pueblo Paraguayo, donde a ojo de buen cubero y por vaquianos que son de la zona, claramente dijeron que las fuerzas de Tarea Conjunta los tenían rodeados y les dejaron una vía de escape. Hay que ver. No sería de extrañar. Es rara la acción del gobierno respecto a esta célula que hasta antes de este hecho era un grupo criminal que tenía algunos secuestros, pero siempre dentro del ámbito policial, no en este caso dentro del ámbito de lo que es el combate al terrorismo a nivel internacional. Las cosas que solicita, que pide, que exige la célula esta de criminales es que reparta provisiones en 40 comunidades por alrededor de 2 millones de dólares, que dejen que queden en libertad inmediatamente Carmen Villalba y Alcides Oviedo, personas que sobre los cuales se condena de 40, 50 años actualmente en la prisión, que piden que para la liberación del ex vicepresidente y su empleado, quieren bolsas de víveres, que digan gentileza del EPP y que esto se distribuya entre las comunidades. Esta no es la primera vez que el EPP intenta hacer cuestiones de estas y claro, la situación económica hace 3 años era un poco mejor que ahora y las comunidades indígenas se negaban a recibir los bolsones de comida que les mandaba el EPP, se los devolvían todo, lo cual provocaba grandes quilombos entre los familiares de los secuestrados y este grupo criminal porque, claro, era de imposible cumplimiento que las comunidades obligara a las comunidades indígenas o campesinas que aceptaran la donación de estas personas porque no los quieren, no son de ellos, los consideran extraños e invasores al EPP, es más, los repudian completamente. Ahora sí, vamos a escuchar un temita antes de poner el final, digamos, de esta cuestión, el final por ahora, ¿no? Compartiendo con ustedes las últimas novedades de primeras fuentes y trayéndoles información privilegiada. Vamos a escuchar el temita número 1, Mercedes Sosa y Luis Harina, El Olvidado. Esto lo grabé sin conocerlo a Luis. Grabé en Corazón Libre, Chacarera del Olvidado, el Duende Garnica. Vamos. Thank you. cuero, soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho, sí señor. Soy silvestre de espuma, cuando el tren se va, miren las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna, ojalá Cristina, ojalá. De mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el visto que un día se puso de pie, tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Salario, maestros de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando este pago, los maestros de Argentina, sí señor, sí señor. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate y guiso inventado, hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío, al mazo trampeado quiero torcerle un destino. Levántate cagón, te picando un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie, tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Sí señor, sí señor. Gracias, gracias. Luis Salinas en la guitarra, junto con Pipi. Gracias, Luisito. Gracias. La hermosa zamba del olvidado, del Duende Garnica, en la voz de Mercedes Sosa y la guitarra de Luis Salinas. Sigamos con el tema de Paraguay, el secuestro y este grupo criminal que está desplegado ahí en el norte del Paraguay, unos pocos kilómetros cuadrados. La diputada Celeste Amarilla, liberal ella, manifestó que las menores abatidas, a ver, vamos primero a contextualizar, este audio que vamos a escuchar es para los que no están acostumbrados, los que no conocen Paraguay. Esta señora que va a hablar es una típica paraguaya asunceña y también de la campiña, una señora con poder, una señora política, una señora con dinero, y he recortado algunos tramos de su discurso porque la verdad que es demasiado antifeminista como para hasta como para escucharlo. Pero decíamos, ¿qué es lo que dijo esta señora? Dice, los padres la formaron de esa manera, como combatientes. Agregó que las niñas no estaban en el monte jugando con Barbie ni vestidas con remeritas de Winnie Pooh y con calzas color fucsia, y que no se podía esperar que la fuerza de tarea conjunta disparara con pororó y caramelos. Esta es así la ironía cínica de esta señora. Ahora sí, vamos a escuchar el reporte número 3. Estamos en comunicación con la diputada Celeste Amarilla. Diputada, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Que no tienen ninguna salida, ellos están presos en esos kilómetros cuadrados, en un triángulo entre Azoteú, Arroyito, y Cruce Bellavista, de ahí no pueden salir, ellos están presos ahí. Tienen una vida de mierda, porque hay algún tercer guerrillero jugar a guerrillero un año, pero tantos años no creo que dé tanto gusto, al punto que tienen que tener ahí, tienen que nacer ahí sus hijos, tienen que llevar ahí a sus hijos, ahora se les mueren dos hijos, tienen una vida de mierda que no les dio ningún resultado más que muerte de su lado y de nuestro lado. Diputada, ¿y qué opinás de la FTC, de la Fuerza de Tarea Conjunta? Porque desde la creación de este grupo criminal, ¿cuántos secuestros ya se dieron a lo largo de estos años? Y nunca vimos como un resultado efectivo de la FTC, un resultado que diga, a esta persona ayudaron a liberar. Y mucha gente se cuestiona lo mismo, diputada. Tuvieron 14 secuestros. Absolutamente nada más que algunos millones con los cuales siguen viviendo y con los cuales negocian con los indígenas y con los narcos, y cuando no tienen plata se emplean a los narcos porque son seguridad de los narcos, y ahora ya en el epicentro de su cobardía, porque eso es cobardía, ponen a sus hijos de escudo. Y ahora a indígenas de escudo. ¿Qué va a pasar cuando en el siguiente enfrentamiento muera un indígena? Nos van a comer vivos. Pero ¿cuántas muertes más se tiene que dar, diputada, para que se pueda dar con este grupo criminal, como esta familia de alemanes que murió ejecutada de manos del Ejército del Pueblo Paraguayo, estas niñas? En total, Maricel y diputada, 69 homicidios, 38 civiles, 18 policías y 13 militares. Quito largo. El EPP es producto de la extrema pobreza, el extremo abandono. Entonces, la pobreza en la que viven. Yo a veces pienso, si yo era una de esas mujeres, porque cuando las miro digo, ay Dios, qué suerte que no soy yo esa mujer. Si yo hubiese sido, yo no sé si no hubiese sido Carmen Villalba o Magna Mesa. Porque eso también tiene que ver un poco con los caracteres extremos de cada uno. Yo no sé si no hubiese sido. Quiero ir a esto. Las Fuerzas de Tareas Conjuntas tienen un presupuesto grande. Al monte, y luego resulta que están ahí hace 20 años metidos en el monte y solo pueden salir a comprar arroz y escondidos, viviendo como la mierda, y no les resultó su guerrilla. Y si leyeron todos los libros que dicen leer, y si hablan de Carlos Antonio López, porque en realidad creo que no leen un carajo. En realidad son otra partida de gente sin educación y sin formación, como miles de paraguayos. Entonces creen que Carlos Antonio López es igual que el doctor Francis de Che Guevara y tienen una ensalada en la cabeza. Y no se dan cuenta de tercos o de puros delincuentes, porque ahí voy a concluir. Policía y morirse secuestrados. Entonces hoy son meros delincuentes comunes, criminales que se asocian a los narcos y le hacen de seguridad a los narcos. O sea que los héroes del EPP, el Osvaldo Villalba, que se cree un Che Guevara, es un mero, son unos payasos, y van a terminar de a uno muriéndose y de a uno creciendo, y no van a llegar a 200, nunca. Más allá del cinismo y el tono, insisto, esta señora es una representante cabal de lo que es esa clase de mujeres paraguayas, ¿no? Mujeres con poder, mujeres políticas, con dinero, acostumbradas al criadazgo, ¿no? A mirar por encima del hombro al indígena, al campesino, al pobre. Pero no deja de tener dentro de su mirada cínica, es la mirada realista. El reportaje es mucho más largo de lo que pasa con el EPP. Esta maniobra de pinzas, yo no creo que sea un suceso desgraciado. El asesinato de las dos niñas, el pasaje para que huyan el resto de los que forman parte de este grupo militar al monte, el secuestro a pocos días del asesinato de las niñas en una zona que supuestamente debería estar súper controlada por las fuerzas de tarea conjunta. A ver, hubo un enfrentamiento, deberían estar persiguiendo en el monte a los guerrilleros iluminados, tirándoles no sé qué, buscándolos con helicópteros, revolviendo la tierra, dando vuelta 2 metros bajo tierra para encontrarlos, hacer retenes en las rutas. Nada. Nada, nada, de nada. De nada. En la misma zona le secuestran a un ex vicepresidente. Y como escuchamos en la primera parte, estaban todos reunidos en el Congreso comiendo masitas y tomando cafecito y juguito. Y los otros del EPP, que son gente que la verdad que no tiene ni la mejor preparación, ni tiene la mejor infraestructura, ni la mejor logística, ni nada. Y les roban un senador de la nación, ex vicepresidente. Y estaban reunidos, ¿saben qué estaban haciendo en esa reunión? Hablando del presupuesto de este año. Hay que aumentarlo a 30 millones. Y una cosa muy interesante, en el medio de todo esto, como habíamos denunciado la semana pasada, la permanencia en el territorio de los departamentos del norte de Paraguay, de asesores, entre comillas, militares norteamericanos y colombianos, se apresuró el presidente de Paraguay y en menos de 2 horas ya estaban los asesores colombianos desplegados en la zona. No llegaron de ningún lado, estaban ahí. Lo que tuvo que hacer es blanquearlo, porque sabe que viene la investigación sobre el tema de las niñas que asesinaron. Por otro lado, nosotros seguimos aferrados a que hay que aclarar el asesinato de 2 menores de 11 años de nacionalidad argentina. Las Naciones Unidas exigió al Paraguay que esclarezca el asesinato de las 2 niñas argentinas en el operativo desplegado contra el ejército del pueblo paraguayo. El gobierno paraguayo debe investigar sin demora, de forma imparcial, la muerte de 2 niñas en un operativo de las fuerzas de seguridad contra un grupo rebelde en el norte del Paraguay, dijo el domingo la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Se trata de un hecho gravísimo que terminó con la vida de 2 niñas a quienes el Estado debía proteger, como parte de su obligación de garantizar los derechos humanos, dijo Jean Jarabá, representante para América del Sur de la ACNUT, según un comunicado de la entidad. Sin embargo, existen expertos de derechos humanos consultados que apuntan que la situación es perfectamente defendible, ya que el Estado paraguayo se defiende diciendo que las niñas en realidad son paraguayas y que fueron inscriptas ilegalmente en la República Argentina. Con base a la Convención de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas, la ACNUR, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en donde se establece que si un niño no es reconocido como nacional en un país, el país de residencia debe otorgarle la nacionalidad. Es decir, si estas niñas nacieron en Paraguay pero no pueden ser inscriptas acá debido a la situación de persecución de sus padres, tienen derecho a ser inscriptas en otro país. El artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño indica: los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar que el niño sea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones o las creencias de sus padres, de sus tutores o de sus familiares. Así que el argumento ese de que las nenas tenían documento trucho no va. Paraguay firmó en el año 1992 todos los pactos internacionales, incluido este que estamos nombrando. Ahora sí, vamos a escuchar el temita número 2, porque para lo que sigue tenemos que hacer de tripas corazón, de la Bersuit. La memoria puede más que la traición, y mi convicción de hoy llega hasta el hueso. Yo no me olvidaré jamás de esos que pusieron el cuerpo por la liberación. transformar en alegría el dolor, convertir todo el horror en pura vida. Es tarea que nos toca cada día y haremos de las tripas corazón. Y haremos de las tripas corazón. Estos huesos están hechos del mismo polvo que una estrella, y a diferencia de ellas tienen verdadero nombre, buscando por cielo y tierra a esos seres queridos que después de tantos años siguen desaparecidos. Ahora veo los rostros, las estampas, las siluetas de esos hombres y mujeres que todavía hoy esperan. Es tarea que nos toca cada día y haremos de las tripas corazón. Y haremos de las tripas corazón. La memoria es una fuerza de gravedad que como un abrazo amigo nos atrae. El que recuerda sabe siempre dónde va. Quien olvida no irá a ninguna parte. Todo el horror en pura vida. Es tarea que nos toca cada día y haremos de las tripas corazón. Y haremos de las tripas corazón. Y haremos de las tripas corazón. Es la Bersuit de Tripas Corazón. Vamos a meterle nomás, vamos a hacer un recuerdo de cuando estábamos todavía bajo el régimen totalitario macrista y no veíamos la hora de que sucediera un milagro, la fuerza de voluntad, que se alinearan los planetas, que volviera Cristina y que este tipo se fuera del gobierno. Se fue del gobierno, pero nos sigue picoteando el cerebro con sus imbecilidades. Vamos a escuchar el reporte número 4, un recuerdo de aquella serie llamada Macri en 3. Claramente, si el mundo ve que nosotros en octubre ratificamos que esto va en serio, nos invaden. Va a ser una cosa que nunca vista. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Macri en 3, el resumen semanal sobre el presidente argentino. Pensamos que iba a ser una semana tranca, ya que veníamos de que Larreta dijera que el Homo sapiens había combatido contra los dinosaurios, que el fiscal Molde cerrara la causa de Macri por los Panama Papers, y que Michetti nos dijera cómo se informa de la realidad. Ahí tengo también un testeo con mis propios compañeros, nos juntamos siempre, somos muy unidos, mis compañeros de secundario, que alguno me debe estar viendo, y tenemos un grupo así de 20 más o menos, que hasta nos saludamos por WhatsApp a la mañana, es una cosa medio loca, pero somos así. Y entonces con ellos tengo también un testeo, o sea que tengo el timbreo y estoy todo el tiempo también viendo qué pasa en los pueblos del interior de la provincia. Pero no contábamos con la inspiración del hombre, que nos señaló que los drones son la profesión del futuro, que el problema del desempleo se soluciona con las cervecerías artesanales, que abortar un feto también es ni una menos, y que se viene una campaña en el desierto educativa. El camino que hemos emprendido todos los días tiene un metro más de asfalto, una sala más, un pibe más que está preso. Ayer, en la provincia de Buenos Aires, la policía bonaerense, que antes era sospechosa, puso preso a otro. Un pibe más que está preso. Y mientras el gobierno sigue ajustando la ciencia, el CONICET salió elegida la mejor institución científica de toda Latinoamérica. Pero como no son ni Polino ni de Brito, Miaucri, en vez de invitarlos a Olivos, les mandó la infantería. Acá estoy. El miércoles, el Banco Central tuvo que sacrificar 584 millones de dólares de las reservas para detener la suba del dólar. El segundo mayor sacrificio de reservas del Banco Central desde el año 2003. Atención. Atención. Atención. Están a punto de vivir escenas de macrismo explícito. Hablando de lingeras, se dice que una campaña de gente, traían gente con colchones y les pagaban para que... Estas lingeras son lo más. No, no, pero no eran lingeras, eran lingeras pagos, no eran... Ah, eran de mentira. Eran de mentira. Yo vi una en Alvear y Libertad, dije, qué raro, Alvear y Libertad. Ahora, para ver los goles, vas a tener que pagar 1.155 pesos más los 300 del fútbol. Bien. O esperar que pasen dos horas después del partido. Por otro lado, Miaukri cerró afiladísimo la campaña. Gaby, que hace 10 años que caminamos juntos, Gaby, por esta vida de la política. Para terminar la semana, Carrió dijo que ya hay brotes verdes porque las mujeres se hacen baños de crema, mientras que cayó el consumo de leche y en Mar del Plata siguen cerrando comercios. Después de 57 años, lamentablemente, bueno, así está todo, ¿no? Estoy triste por mis empleados, estoy triste porque la situación no da para más, no hay más congresos. No hay más fines de semana largo. Entonces también hay que ver todo eso. Para finalizar, y lo más importante de todo esto, sigue sin aparecer Santiago Maldonado, quien fue visto por última vez en una represión de la gendarmería a la comunidad mapuche en Chubut. Esto fue Macri en 3, un resumen al que te puedes suscribir haciendo clic justo acá en el cuadrito que aparece arriba. Ya terminando, la rodilla me está aflojando. Estoy en mi mejor momento futbolístico porque tuve un problema en la rodilla, no sé qué me pasa ahora. Que habrán visto los tiros libres que estoy metiendo últimamente, impresionante. Pero Macri no era tan malo. El problema es Cristina, el problema es Alberto, el problema es la Cámpora. Macri es bueno. La gobernabilidad nunca estuvo en peligro. Ay, Dios mío. No valen. Hay personas que no valen una escupida, la verdad. Antes de seguir, saludos. Gracias, Vale, querida, por estar ahí. Calculo que debe estar también ahí el gran diseñador gráfico. Tenemos muchas esperanzas puestas, Vero. Besos, muy rico todo. Bueno, Ceci también. Ahora Ceci, la próxima, cuando arrancamos después del corte, va un temita que creo que te va a gustar. Mientras tanto, a propósito de esto del macrismo explícito, no nos olvidemos de Chocobar, esa doctrina del miedo, de la porofobia, ¿no? El exterminio del pobre, del morocho, del que usa gorrita, tiren a matar, decía Macri, Patricia Bullrich, dándole besitos en la boca a Chocobar. Un efectivo de la policía de la ciudad de Buenos Aires mató de un balazo a su hermano de 20 años en el partido bonaerense de Morón. Al creer que se trataba de un asaltante, luego de que la víctima le abriera la puerta del auto para hacerle una broma. Estaba pensando lo paradójico de esta noticia. A ver, el policía, gatillo fácil, mata al hermano. O sea, la actitud del policía fue gatillo fácil. Se dio vuelta, pum, tiró. No le importó si era el hermano, si era la madre, si era la tía. No, la actitud de la policía de la ciudad de Buenos Aires carece de límites al momento de utilizar las armas de fuego. Ni siquiera tienen el límite necesario como para resguardar la vida de sus propios familiares. ¿Alguien reclamará por la muerte del hermano? Porque evidentemente es un homicidio. No hay atenuantes. Agravado por el vínculo, es el hermano. Y si los hermanos tenían algún tipo de rencilla y no fue un accidente, y si el policía que lo mató había combinado vení, subite y armó toda esta escena para asesinarlo, ¿alguien va a investigar todo este tipo de cuestiones? Si es un simple caso de gatillo fácil, en el cual en esta situación de casualidad la víctima fue un pariente, y si le hubiera tocado a otro o a otra, ¿no? Alguna pregunta, tal vez algún día la policía de la ciudad, el gobierno de la ciudad, Santilli, Larreta y compañía nos contesten este tipo de cosas. ¿Qué clase de policía tenemos desplegada en la ciudad de Buenos Aires? Porque evidentemente algo falla, no es la primera vez que hay acciones a los tiros que derivan en muertes o en heridas de personas que no tienen nada que ver con ningún tipo de situación delictiva a manos de la policía de la ciudad. No sé, ¿qué pasó con la pareja esa de policías en Parque Chacabuco que se hicieron amigos de un matrimonio de jubilados y entraron a matarlos luego de torturarlos porque la señora sabía que la señora policía quería llevarse los dólares que supuestamente tenían guardados los ancianos para que su hija se fuera de vacaciones a Miami? Alguna vez alguien tendría que decir algo, decir, no, mirá, estas personas están condenadas. Aquel señor policía, que también, bueno, todos los progres se olvidan, ¿no? Malas feministas progres. La escena horrible, o sea, aunque sea por vergüenza, ¿cómo no siguieron el caso? La escena horrible de ese policía en San Telmo arrastrando a una mujer de los pelos, arrastrándola por el piso y metiéndole piñas en la cabeza. Y no pasó nada. No pasó nada. ¿No? Hay como esta memoria selectiva, como esa reivindicación de estos nuevos neos constitucionalistas que ahora salen, tranquilos, la gobernidad está garantizada. ¡Crápulas! Ahora, si le parece bien a Nati, hacemos así. Vamos a poner un corte de la retaguardia y luego volvemos con la segunda parte del viaje y buscamos más tarde la comunicación con el compañero Alejandro. La retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Bueno, volvimos. La segunda parte. América resiste, no te olvides, la vuelta número 238, y no te olvides que hoy es 14 de septiembre del año 2020, que estamos transmitiendo desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, con la operación técnica de Natacha Bianchi, y hoy casualmente, cumpliendo con su sino de destino, la retaguardia hizo una cobertura enviando la filmación de YouTube sobre los alegatos en la causa ESMA. ¿No? Así fue muy interesante la participación de un viejo conocido que todavía no debe acordar, que se llama Fanego. Ay, Dios. Bueno, ahora sí, el temita, pero espera, antes de entrar al temita, Steve Bannon, Esto va para los que estamos con el tema de la conspiranoia internacionalista de la supremacía global, que vendría a ser como un ayornamiento del neonazismo, para ponerle un nombre. Pero no es una exageración conceptual, es absolutamente literal. El camino de Steve Bannon, desde que se fue desde que lo echaron por exagerado, por demasiado nazi, del gobierno de Donald Trump, comenzó una gira, un periplo que pasó por Latinoamérica, pasó por la Patria Grande, fue por Colombia, tocó Paraguay, se fue a Italia, se fue a España, anduvo por Austria, y después lo acogieron en un convento benedictino, donde supuestamente estuvo haciendo un retiro espiritual. Casualmente, por todos los países donde pasó este muchacho Steve Bannon, se está produciendo un resurgimiento, entre comillas, de lo llamadas fuerzas neonazis totalitarias. Algunas cosas para que estemos atentos y aprendamos a identificar, porque hay que ser muy creativo y tener la mente muy abierta y no atada a cánones o a dogmas para poder comprender la realidad. La primera bandera que hizo el nazismo en Alemania para reemplazar la bandera alemana tenía los colores blanco, rojo y negro. No sé si eran, no creo que sean de chacarita, pero tenía el color blanco, rojo y negro. Van a ver que ahora en las manifestaciones totalitarias, neonazis, aparecen muchos estandartes con banderas de esos colores. Incluso aquí en la Argentina se pudo ver en la última, el domingo pasado, este domingo, la marcha anticuarentena macrista, desestabilizante y golpista, que muchos llevaban ese estandarte, ¿no? Entonces, digo, por ahí hay mucha gente de la comunidad judía que tal vez tenga algún pariente que falleció o familia víctima en el Holocausto. Presten atención, no sea cosa que sean demasiado amigos de los neonazis. Es complicada la cosa. Ahora sí, vamos a escuchar, dedicada para usted, mi querida Ceci. A ver si te gusta este temita. Cuídate esa tos, ¿eh? Tú me acostumbraste. Escuchá la versión de Omara por tu hondo. Es el tema número 3. Me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como la llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro. Te aprendí, por eso me pregunto al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Señora que bastante entrada en años, pero mantiene una voz y un registro espectacular, y bueno, ni hablar, ¿no?, del sentimiento, el feeling, la pasión, las pausas. pausas. Ahora sí, vamos a escuchar el vamos a meternos en la lucha en el barro. La reta, no lloramos pauta, le dice Daniel Tognetti en el reporte número 5. Horacio Rodríguez Larreta en publicidad. Dale. $23 millones se gastó en Radio Mitre. En Ajá. Radio 10, $8.200.000. En la Red, $7.400.000. En la CNN, que no sé ni dónde queda, no sé ni dónde queda en el dial, ni sé dónde queda la radio. La CNN es una radio que se hizo para facturar, ¿eh? Una radio que se hizo, debería llamarse Radio Retorno. Ahí es una persona de bien. Escúchame, la 530 está ahí, fíjate, ahí al fondo de no, la tabla. No, no está, la 530 no estamos ninguna lista, papá. No, no, ninguna, ni para bien ni para mal. Ni en la de Kicillof estamos, imagínate. Claro, ni para bien ni para mal, no estamos en ninguna. No, ninguna. No, nosotros... Ah, la nosotros, independencia. En ese sentido nosotros, pero nosotros no somos jamás, mirá, mirá, vigilante nunca, como sí. Dijo Diego Armando Maradona. Sí. Vigilante nunca, bueno, maestro. No, claro, claro. Bueno, y entonces gasta mucho en publicidad, es evidente, ¿no? Vigilante nunca, maestro. Y chora pauta menos. Y se meta la pauta en el objeto. Chau, gracias. Bien, gracias. Programa. Bueno. No, en serio. No, llorar pauta. ¿Alguna vez me viste llorar pauta? No, de ninguna manera. Bueno. No, si estamos por eso haciendo, estamos inaugurando la posibilidad de la autogestión en su... En su sentido más puro, que es que... No, alguno hace autogestión y sabe cómo lloran pauta. No, bueno, pero en este caso... Llorar pauta nunca, amigo. Nunca. Bueno. Lástima a nadie, como dice Diego Armando Maradona. Lástima a nadie. Vigilante nunca. Llorar pauta menos. Acá estamos contando la plata que gasta la reta en los periodistas para que no hablen mal de él. Uh-huh. Que son muchos. Una vergüenza, periodistas a los dos lados del Río Bravo. Tremendo, hay algunos que son periodistas que cuando hablan de Macri son de la OLP y al hablar de Larreta no dicen nada. Va a haber que hacer ahí. Periodistas importantes. Vos decís que el ajuste de Larreta va a venir por ahí con Armendáriz, ¿no? Sí, es un mensaje muy simbólico. Primero es el primer ministro nacional que pertenece a la Cámpora que hace un anuncio así. Veíamos el anuncio grabado y esto, yo sé que el ministro lo trate, lo dice públicamente, es tartamudo y se estuvo preparando para hacer esto. De los K se puede decir cualquier cosa. Que Guado de Pedro es tartamudo, que la yegua es una chorra, que hay que pegarle un tiro en la cabeza, que se planta un loco con una maza y un cuchillo a esperarla en la esquina, que la hija Florencia Kirchner mintió la enfermedad, que mejor que se muera, que Sergio Massa le van a agarrar la hija, se la van a violar y después se la van a matar. Tranquilo, la gobernabilidad no está en peligro, tranquilo. Vamos a escuchar el temita número 4, si te parece, mi queridísima Natacha Bianchi. Hola amigos, soy la Reta, el que se pinta en el piso una pileta, agua no desperdiciar. Che, viejo, no jodan con la reta. ¿Qué? ¿Por qué qué? La reta mete pauta como ninguno. Y si justo lo estabas por criticar, mejor pensalo un poco, tené cuidado, porque tal vez te puedas equivocar. Si en las escuelas faltan siempre vacantes y hay ratas que empezaron el preescolar, y este año prometieron a la bandera y pronto la primaria terminará. La Reta mete pauta, todo se tapa. La Reta mete pauta, no se habla mal. Qué buen tipo La Reta. Me presta su bicicleta. Más linda, más llena de pauta. La cana reprime, los medios se callan. Van de cacería por esta ciudad. Ay, pone la vereda, saca la vereda. Pone la vereda, saca la vereda. Pone la vereda, la vuelve a sacar. Ay, qué buen tipo La Reta. Chequeado, La Reta y Macri, la misma cosa, todo igual, lo mismo. No están en la misma boleta. No, no, no, no, no puede ser. Ay, es muy es fuerte. Pará. ¿Y por qué nadie dice nada? Yo sé por qué. Porque dale a los medios la pauta de La Reta y los medios se esconden y medio que no cuentan. Dale a los medios la pauta de La Reta, de La Reta. Horacito está en la boleta de Macri, parecería que los dos son lo mismo. Pero cuando la pauta llega a los medios, son los mismos, pero no son los mismos. Dale a los medios la pauta de La Reta y los medios se esconden y medios que no cuentan. Dale a los medios la pauta de La Reta, de La Reta. Horacito le pega a los inmigrantes y persigue a vendedores africanos. Pero cuando la pauta llega a los medios, los mafieros son más poderosos que el FMI y el Banco Mundial. Dale a los medios la pauta de La Reta y los medios se esconden y medios que no cuentan. Dale a los medios. Mejor hablemos. Y te mienten en la jeta. La Reta es bueno. La gobernabilidad no está en peligro. Ahora, hay algunos que parecen, algunos que se dicen del campo popular, que parecen diplomáticos suizos cuando les toca hablar de La Reta. Ay, tal vez se ha equivocado el señor La Reta. Ahora, cuando les toca hablar de todo lo que tenga que ver con el gobierno peronismo acá, le sale sulfuro por los ojos, vomitan azufre, agarran puñales, quieren matar y destrozar todo. Son tan iguales, tan iguales. Por eso la pauta de La Reta va para todos lados, para izquierda, para derecha. Como decíamos, la gobernabilidad no está en peligro. Detuvieron a un empresario que intentó pasar un control diciendo que llevaba un ciervo en el baúl. Al abrir el baúl, descubrieron que había una persona, un señor. ¿Quién es el señor? El señor es un armero de nacionalidad ucraniano, paramilitar, que entró ilegalmente a la República Argentina. Víctor Melnik es un ucraniano de 47 años, radicado en Málaga, pero viviendo en Paraguay, España. Quedó detenido en Entre Ríos por haber ingresado ilegalmente al país. Lo curioso es que a pesar de medir más de 2 metros y pesar más de 100 kilos, fue sorprendido cuando viajaba, obviamente incómodo, en el baúl del auto que conducía Juan Manuel Cruzelias, dueño de una fastuosa armería de Santa Fe. Se dijo al principio que Melnik era un paramilitar, pero en realidad pertenece a una organización legal, defensora ultranza de la monarquía, denominada Orden Cívico Militar Reales Tercios. Cruzelias

Vamos a escuchar, si te parece, el reporte número 7, Victoria Montenegro. A ver, de tanto nerviosismo, de tanto miedo, yo particularmente lo sentí, la verdad que me sentí muy incómodo. No sé cómo lo viviste vos, Victoria, y qué pasó con esto. Contanos este hecho, por favor. Sí, bueno, sí, una semana que todos vivimos con mucha tensión, con mucha preocupación y tratando de resolver siempre los problemas para salir adelante. Nosotros hoy, anoche estuvieron mis compañeros hasta tarde preparando todo. Los sábados tenemos una olla popular en la Ciudad Oculta, uh-huh, acá en el barrio. Y hoy a la mañana, bueno, mi compañero para abrir el local y nos encontramos con eso. Fui inmediatamente hacer la denuncia, esperamos que nos confirmen, ¿no? Porque te digo la verdad, hasta último momento uno tiene la esperanza de que no, bueno, es evidente, ¿no? Ustedes si pudieran ver la imagen, es evidente que era un impacto de bala, pero bueno, tuve el cuidado de esperar hasta la confirmación y bueno, efectivamente es una bala que además, yo vivo muy cerca de nuestro local, en la misma cuadra, uh-huh, y a metros de donde hicieron el atentado está la comisaría 48, sobre la misma vereda, está a 30 metros. ¿Y nadie vio ni escuchó nada, Victoria? No. Hay algunos vecinos que nos van a aportar las cámaras. La verdad que justo es una esquina, ¿viste? Es bastante... Sí, claro. Complicado el tema de, bueno, por las luces y todo, pero digamos, la verdad es que nosotros desde hace muchos años militamos en el barrio, nunca tuvimos ningún problema con los vecinos, nunca tuvimos ningún problema y bueno, hoy lamentablemente nos encontramos con nuestro local, bueno, con este atentado, con un impacto, con una bala hacia nuestro local, así que bueno, la verdad que es un momento feo, ¿no? Porque nosotros nos levantamos para ir a militar como todos los días, ¿sí? Tranquilo, la gobernabilidad no está en peligro. Aparte, esta mina es cuca, es una legisladora acá. Bien merecido se lo tiene, lástima que no se lo pegaron en la cabeza, ¿no? Estas cosas no le pasan a todos, estas cosas, lamentablemente, cada vez nos vamos a ir encerrando más, y sí. Porque sabemos que en esta pelea, de verdad, la pelea de fondo, estamos solos. Del campo popular hablo, ¿no? Tendremos algún que otro amigo, tal vez conocido, pero punto y aparte. Y ahora sí, si le parece a Nati, a ver, ¿qué dijo Noam Chomsky? Le hizo un reportaje Romina Calderaro, creo que fue, ¿o no? Salió en Página 12. Hay que superar la plaga neoliberal. ¿Qué tipo de liderazgos políticos se requieren en estas circunstancias? ¿Cuáles se imagina emergiendo de esta pandemia? Ahora mismo es difícil ser particularmente optimistas al respecto, pero sabemos qué tipo de liderazgo político nos gustaría que saliera. La cuestión es si podemos hacer que asuman. Tomemos la Internacional Progresista. Los líderes políticos no pueden hacer nada solos. Primero necesitan un apoyo popular masivo y luego tienen que poder romper el cerco que imponen los que se llaman libertarios, totalitarios, que lo único que van a traer es más y más desigualdad. Ahora, si le parece a Nati, escuchamos un poquitito del tema número 5 de No te va a gustar y Julieta Vanegas, que se llama Chau, y mientras tanto, a los 2 minutitos buscamos la comunicación con el profe, si te parece. Genial. Estábamos los dos mirando el mar, cuando la tarde moría, como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Miré para mi derecha, vi que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas. me oías. Me quedé toda la noche muerta. Intenté que algo valiera la pena. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre en las venas. El amigo y querido compañero don Alejandro Correa, profesor de música, docente de alma, político y muy buena persona. ¿Cómo le va, don Alejandro? ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo andamos? Buenas noches. Muy bien, querido. Encantado de recibirlo. Muchas gracias a vos por la invitación, como siempre. ¿Cómo va eso, amigo? ¿Qué opina de esta semana? Complicada, ¿no? Complicada. Viste que hay un dicho que dice que no es Pedro ciego el que no quiere ver, ni Pedro sordo el que no quiere oír. Mm-hmm. Así es. Es un problema cuando vos así te encontrás con esa gente, porque entonces es difícil, ante lo obvio, si vos no lo querés ver, ni lo querés escuchar, y es muy complicado cómo te dirigís a en esos casos, ¿no? ¿Qué es lo que haces en esos casos? Uh-huh. Es muy obvio todo lo que vos venías hablando. Sí, claro, desde que asumieron lo están queriendo voltear a este hombre, como en su momento quisieron hacer con Cristina, digamos, bueno, no pudieron. Ahora no sé qué pasa, pero esa la idea la tienen clara, la tienen fija y van para frente. Y por supuesto no tienen ningún problema en cualquier cosa. Eso me parece que hay que tenerlo muy claro. Y yo tengo dudas de que... Mejor, yo tengo una duda en serio, te digo. No sé si es que ellos no se dan cuenta. Podría ser, me parece difícil. O... A partir de ahí hay otras dos posibilidades. Bueno, no te das cuenta, esa es una, me parece difícil. La otra es, me doy cuenta, pero ¿qué hago? No. ¿Pero de qué, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Darse cuenta de qué? Darse cuenta de que en realidad, con los tipos con los que yo estoy tratando, lo que quieren es barrerme. Entonces, claro, ¿cómo reacciono ante eso? Yo puedo reaccionar de varias maneras. Una es, bueno, tratar de pacificarlo porque no tengo medios con los cuales hacerle frente. Esta es una. Bueno, yo esto no puedo afirmar, digo, vos te encontrás con un tipo a la noche que te pone una ametralladora en la cabeza y bueno, tratás de negociar. Y vos tenés otra, la cosa cambia. ¿No? Entonces me parece que en eso consiste, a mi gusto, la cuestión a dilucidar, que sinceramente con la mano al corazón, Ángel, no la tengo tan clara. No puedo llegar a pensar que ellos no vean cosas que vemos nosotros. No, y aparte las gritamos a los cuatro vientos, ¿no? No, pero independientemente de eso, porque son muy obvias. Aparte porque hay que reconocerles a los tipos que tienen una sinceridad absoluta. No es que es un mensaje, digamos, claro, así como esotérico, que viene oculto detrás de... No. Te lo dicen... Hay un yo había escuchado eso. El tipo tiene un acento paraguayo, pero no es paraguayo. Uno que vos pasaste hace un rato, de un, creo que es un productor rural, pero no sé bien de dónde. Sí, de acá, Es de acá, ¿no? Debe ser de alguna provincia cercana. Santafesino. ¿Cómo? Santafesino. Santafesino, sí. Yo no sé por qué le sentí una tonada paraguaya, pero podría ser una tonada correntina, podría ser... para el caso es lo mismo. Digamos, bueno, ese señor lo dice con toda claridad. No tiene historia. Y lo, y lo pasan, porque, bueno, ponele, el tipo lo dijo, pero alguien se lo pasa. Claro, bueno, y se difunde, esto fue capturado, porque estaba, o sea, capturado no por el siglo del patrullaje, sino por la militancia de base. Que no, yo lo había escuchado, esto, yo no me puedo acordar dónde ahora esto yo lo escuché antes, o sea, pero no quiero este... No, tal vez yo había hecho un recorte que era más largo, que era casi media hora, donde, o sea, yo vengo insistiendo, en especial con la primera parte, que son estos, un grupo que se llama los Guardianes de la República, en los cuales está Echeverri, el que era presidente de la Sociedad Rural, y que es el primer texto que leen antes de que asuma Alberto Fernández, y que le dan todo este condicionamiento gubernamental, que después, ¿por qué lo paso? Porque no, o sea, no niegan nada y van cumpliendo una a una todas las pautas que marcaron en ese discurso antes de que asuma el presidente. No vamos a permitir que toquen la justicia, no vamos a permitir que toquen al grupo Clarín, que ellos eufemísticamente le llaman periodismo. No vamos a permitir que nos toquen las retenciones y no vamos a permitir que venga por la propiedad privada y defendemos nuestros derechos humanos. Son geniales. Claro, sí, no, lo dicen con toda claridad, o sea que nadie puede decir de que vienen con el puñal bajo el poncho. No. Es muy claro. Entonces, vienen a partir de ahí no tenés varios caminos, o sea, uno es, bueno, hacerle frente, otro es pensar que es mentirita, y después si les haces frente tenés que tener con qué, porque acá viene la otra gran cuestión, o sea, si tenés con qué. Y ahí yo tengo, ahí es donde yo ya me entra la duda existencial, el tener con qué, porque tenés que tener con qué. Sí, para mí vamos a hablar, si a vos te parece, vamos a tomar como objeto de hipótesis el hecho este de la sublevación policial, ¿no? Sí. De golpe, el gobierno... A mí me parece que con buen tino y buena ubicación política y social, definió la lucha requiriendo los contrapesos de la política institucional. Sí. O sea, el gobierno dijo, mire, muchachos, acá vienen por un golpe. Nosotros no vamos a salir a los tiros porque no vamos a salir con los tiros a matar gente. Entonces, la política argentina, la oposición, todos los partidos, la Corte Suprema, la justicia, ¿está a favor de la democracia o van a permitir que este gobierno sea volteado por una sublevación policial? Y ahí respondieron los resortes institucionales y de la política, los contrapesos políticos. Sí. Ahora yo digo, con gente que tiene pocos escrúpulos y que hace, que toma este tipo de acciones directas, violentas, que son un doble mensaje, porque el mensaje no solamente es para el gobierno, sino también es para sus propios aliados dentro de Juntos para el Cambio. Sí. O sea, los dialoguistas sufren presiones, amenazas, incluso los de ellos, amenazas de muerte. ¿Qué cosas no le dicen? Entonces, yo lo que noto, que el apriete es para ambos lados y que en esta situación puntual funcionaron los contrapesos políticos. Si se presenta otra situación de un cariz distinto, no sé qué va a pasar. Bueno, sí, es que me parece de que eso es a todo lo que apuestan. Qué sé yo, yo me acuerdo de Alfonsín, me hace recordar mucho a Alfonsín, Alberto. No sé si está bien o está mal. No lo digo ni porque esté bien ni que está mal, pero me hace recordar a él. No por la calidad humana de Alfonsín ni nada por el estilo. No, sino por la política. Por sus actitudes. Alfonsín fue, yo tampoco podría afirmar en ese momento si el tipo tenía otra posibilidad de hacer, pero fui a hablar con los Carapintadas, él en persona, fue y habló. Uh-huh. En general, ese tipo de cosas se resuelven que, bueno, una fuerza que está sublevada, le mandas otra más grande y bueno, y se tienen que rendir o si no a los tiros. Cosa que en realidad en este país es lo que ha venido sucediendo habitualmente. En realidad, Alfonsín, si querés, desde un punto de vista, inaugura una cosa nueva. Yo realmente nunca me enteré si, por lo pronto, ese, ¿cómo se llamaba el general ese que no llegó nunca? Bueno, Alais. Lo llamaba Alais. Alais, bueno, todavía no llegó. No, todavía están esperando. El hombre todavía se le pinchó la rueda se le pinchó la rueda del tanque. Claro, en algún recoveco está ahí. Bueno, todavía no llegó. Entonces, yo tampoco en ese momento yo hubiera podido afirmar si Alfonsín padre tenía con qué hacer frente desde el punto de vista militar, eso que era una sonada. Tampoco puedo afirmar que Fernández en este momento tuviera con qué hacer frente militarmente, lo que sí, claro, fue una sonada policial. Más allá de que fue un poco desprolija y bueno, todo lo que vos quieras, era medio que sí, medio que no, fue todo, parecía chistecito, pero mientras tanto los tipos estaban ahí, estaban armados. Uh-huh. Bueno, no avanzaron más porque no los empujaron más, porque uh-huh. medio que como se quedaron colgados, pero bueno. O sea, que esa es la situación en la que estamos. Sí, yo lo que, ahora volviendo a la situación, en este caso visto desde el aspecto militar, ¿no? Sí. De esta sonada, de esta sublevación policial. Dos consideraciones. Uno, el hecho que ocurre en la casa del gobernador, de noche, de madrugada, rodean la casa, el domicilio oficial del gobernador de la provincia, lo hostigan durante horas, tocan bocinazos, armados hasta los dientes, gritos, puteadas, bombos, y no pasó nada. Sí. Quiero decir, en este sentido, hay un gran ausente en esta escena que se llama Sergio Berni. Y voy a hablar de Sergio Berni comparándolo, qué sé yo, yo soy una persona de común, ¿viste? No soy un ciudadano de a pie, no tengo ningún privilegio, nada, soy un ser humano común, pero sí tengo, no sé, si me tocas la fibra íntima, salto. Entonces yo me ponía en la situación. Supongamos que yo fuera Berni, Dios no permita, ¿no? Pero supongamos, no, yo no soy Berni, yo tengo el cargo de Berni. Sí. Yo soy el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Y me entero que están rodeando la casa del gobernador. ¿qué hago? Yo no me voy a quedar escuchando por WhatsApp que el otro me diga, che, boludo, mirá que me están rodeando, están las nenas preocupadas, mi mujer no sabe qué hacer. No sé, yo creo que la actitud humana, de compañero, solidaria, de peronista, te diría, disculpándola, te pido disculpas por decir peronista, pero digo, la actitud que tomamos cualquiera de nosotros militantes, loco, me pongo lo que tengo y me voy para allá. Y si nos van a matar, y me van a matar a mí al lado del gobernador. Y primero me van a matar a mí, después lo matarán al gobernador. Pero no me quedo en mi casa viéndolo por la televisión o escuchándolo por WhatsApp. Eso se llama debilidad moral. A Bernie, que le gusta ser milico, y en los códigos guerrilleros es lo mismo. Eso se llama debilidad moral. Es una persona que tiene un cargo de mando, con tropa a cargo, y que por una cuestión de debilidad moral no asume sus obligaciones y no cumple la función para la cual fue asignado. Ni como político, ni como militante, ni como ministro. Sí, hay una otra posibilidad más, que yo no la descartaría, que es que también le hayan dicho de que no vaya. Ojo con eso. Pero ¿y la rebeldía peronista dónde queda? Vos me podés decir a mí que no vaya, pero a ver, es lo mismo que Ezeiza. En Ezeiza decía, no vayan, y fuimos todos a Ezeiza. Sí. Devoto lo mismo, Devoto no, también... muchachos, esperen acá, decía Rigui, quédense tranquilo acá, que ahora firmamos el decreto, Cámpora ya lo firma, ahora lo largan los muchachos, pero nosotros nos quedamos esperando en la plaza. Cazamos el bondi y nos fuimos a Villa Devoto a romper la puerta para que salgan. Sí. O sea, hay una rebeldía natural que forma parte del ADN de los militantes de base, que en este caso está ausente. Veo En eso estoy de acuerdo, en este caso está ausente. Pero me parece que las épocas también son distintas. Las reacciones de muchas de las personas ahora, o sea, todos estos años de derecha han conseguido algunos triunfos, aunque no me gusta reconocerlo. Que, por ejemplo, una de ellas es esa. Todos somos light. Todos somos light. Y todo nuestro trato sigue siendo light. Los tratos no eran tan light 30, 40, 40 años antes, 50 años antes. No era así la cosa, era otro mundo. Bueno, no digo nada, pero lo comento solamente como dato. No me imagino que vos, no sé, pero en el 55 cuando pudo hacer frente, lo hizo frente, cuando no lo quiso hacer frente, no pudo, fue y se fue a otra cosa. Esas eran las dos actitudes. Pero está no bien, había. Pero digamos que esto no sea el preanuncio de la cañonera de Alberto Fernández y Cristina. No lo sé. Yo no lo puedo asegurar. Eso sí que no lo sé. Yo lo único que yo también puedo decir, lo que me parece es que ellos tienen una política determinada con la cual yo evidentemente no coincido. No creo que sea buena. Bueno. ¿Cuál política? La política, sí, de tratar de negociar con quien sea. Entonces viene, no sé, Rambo, y yo quiero negociar con Rambo. Y resulta de que yo no puedo negociar con un tipo que está armado, con un tipo que viene a querer matarme. Esto es una concepción que seguramente coincidiremos vos y yo. Totalmente. O sea, con un tipo que me está intentando entrar a mi casa armado, bueno, yo le respondo de la misma manera si puedo. Si no, si no le puedo responder, bueno, es otro cantar. Entonces, esto sería lo que yo te decía antes. Bueno, y los tipos me digan, bueno, no puedo, no les puedo hacer frente, no tengo con qué. Bueno, esta podría ser una. Sí, no lo que pasa es que es irreal. Yo le hago hipótesis. Digo, pero disculpale, pero eso sería irreal porque hay con qué responder y hay cómo responder. Y es utilizando la institucionalidad, las reglas y el mando que ejercés como presidente de la nación. Y si te a ver, en ese sentido, a ver, asumo la actitud de por ejemplo, rescato la actitud de Ilía. Al tipo lo voltean, que yo, pero el tipo nunca dejó de ser presidente, nunca renunció. No, sí. No renunció, lo echaron a pato, todo lo que quiera, ¿sabes qué? Es lo que te decía. Bernie, ministro de Seguridad. Están todos los vigilantes estos falopeados, tomando merca, infiltrados por la gente de Biondini, por este grupo nacionalista, están todos escrachados, están todos filmados. Ahora van a tener que rendir cuenta la gente que se infiltró, porque van a tener que rendir cuenta, porque hay información, está todo el relevamiento fotográfico, están todos los legajos, quién es activo, quién no era activo, quién es familiar, quién no es familiar, y ahí quedaron al descubierto los infiltrados de la agitación y propaganda macrista, entre ellos los grupos militantes del partido de Biondini, que estuvieron metidos como instructores. Vos fijate, los tipos se presentaban en La Matanza y ahí en la casa de Olivos, diciéndose que ellos venían del sindicato Las Pelotas como instructores de movilización y que eran asesores para enseñarles cómo tenían que movilizarse en una protesta y en un piquete. Sí. Entonces, digo, si, yo creo que Fernández... Alberto, yo no dudo de que él... Si, a ver, vamos a esto. Recién le superponíamos la filmina de Alfonsín. Alfonsín era un republicano. Alfonsín yo no creo que dijera, bueno, señor, venga, écheme. No, cuando vinieron los milicos se mandó solo al ejército. Le dijo a usted qué carajo le pasa, a ver quién me va a echar. Y consiguió que no lo voltearan. Sí. Pero nunca dejó de ser presidente. Sí. Nunca renunció a la institucionalidad del cargo presidencial. Yo no creo que Alberto Fernández haga eso. Tampoco creo que queme las naves y que vaya a un tierra arrasada. Tampoco lo creo. Lo único que sí tengo cierto es que la situación es delicada. La situación no es para decir, como dicen los neutrales, los diplomáticos suizos que tenemos dando vuelta por aquí de cabotaje, que dicen tranquilo. La gobernabilidad no es así, pero eso nunca es así. Ahora tal vez es un poco menos, aparte si no, veamos Latinoamérica, veamos los ejemplos, qué sé yo, Correa está asilado, Evo Morales también, Lula está prácticamente anulado, aunque creo que está en libertad todavía. Pero, sí, está en libertad, pero tiene una pistola en la cabeza, donde se claro, lo demás, lo ponen. Sí. Entonces eso en esa primera ofensiva, bueno, hay que ver lo que, bueno, están todos muy ellos han avanzado, eso es un punto que es cierto, y bueno, habrá que ver si hay reacción por el otro lado. Acá generalmente las reacciones vienen desde el lado de las personas. Yo creo que una de las grandes puntos de inflexión de todos los gobiernos que después se consideraron populares o populistas, como esto, más allá de lo que uno opine de ellos, tuvo que ver con la, no sé si llamarla insurrección o algo así, del 2001 en Argentina, donde toda la gente salió a la calle. Esto es una... Y que estaban todos muy preocupados porque toda la gente había salido a la calle. Y que empieza tuvo un movimiento asambleario que fue muy importante. Que después, no avanzó. No pudo avanzar por sus propias contradicciones. Bueno, este es otro tema. Pero, y eso es lo que permite el tirón de unos cuantos años acá, al menos en la Argentina, como para que las cosas rumbearan para otro lado, hasta que los tipos pueden volver a dar vuelta el barco. Cuya culminación es Macri. Tal cual. Ahora, te hago un paréntesis, o mejor dicho, te hago un punto y aparte. Sí. Hay un tema que me está dando vuelta y en este caso voy a apelar a tu disciplina docente. He notado que hay una ignorancia supina, no solo en los medios de comunicación de Canal 13, los hegemónicos, sino también en los medios de comunicación alternativos, sociales, como este que estamos habitando en este momento. Sí. Donde mucha gente carece de la instrucción cívica mínima. Sí. No sabe lo que es la división de poderes. No. No entiende bien cuál es la función del Congreso de la Nación, cuál es la diferencia entre diputados y senadores, cómo se tramita un proyecto de ley, cómo una ley es nula o no es nula, cuáles son los resortes institucionales vigentes en una república. Yo no sé si vos notás lo mismo, como que hay y aparte es como que hay un elogio a la ignorancia en ese sentido. Sí, yo tengo una explicación respecto a eso que para mí tiene que ver con el triunfo, digamos, o sea, la batalla cultural que gana el capitalismo después de la caída del muro de Berlín. Esto, para decirlo así, porque esto es generalizado. O sea, los anticuarentenas de acá, los terraplanistas de acá, no son solamente de acá. No, no. Esa es otra cosa. En Francia hay que mirar, en Alemania hay que mirar, en España hay que mirar, en Italia hay que mirar. O sea, en los países donde, en Estados Unidos hay que mirar. Uh-huh. O sea, todos esos sectores que hace 30 años atrás, Francia hace 30 años atrás pasó en mayo del 68, y en sí. Estados Unidos hubo la lucha por las batallas civiles, acá existió el Cordobazo, en Checoslovaquia la primavera de Praga, bueno, en España estaban sacando a patadas a Franco, o al menos a sus sucesores, Franco se había muerto. Claro. Bueno, cambió algo, y me parece que ese cambio lo que trajo aparejado es el capitalismo del siglo XX tuvo que confrontar con otro modelo social, más allá de que fuera mejor o peor o como sea, y lo consigue derrotar culturalmente. Y esto, digamos, trae algunas consecuencias. Una de las consecuencias es ese light, y eso que somos todos buenos y bonitos y así está todo bien. Sí, no, y vamos por la conciliación. Claro, o sea, se termina el concepto de lucha de clases, que es el concepto no habitual en el que hemos vivido los seres humanos desde las cavernas, ¿no? Esa es la primera división del trabajo, hay lucha de clases. Y ese concepto ellos lo planchan, lo tapan. Entonces somos todos más o menos lo mismo. Y dentro de eso entra esa tibiez. Y aparte consiguen otra cosa más, que es el odio a la política. Esto, o sea, la política es fea, es sucia, es mala, es una porquería, bueno, qué sé yo. Y si vos escuchás, hay un montón de gente que, por ejemplo, no se define, no quiere definirse. Que incluso mucha de esa gente que está ahí te dice, bueno, no, la llevo, pero tampoco se definiría. Vos decís, bueno, usted es de derecha, usted es macrista, tampoco te dicen que no. O sea, no quieren ser nada, y ese es un problema. Pero ahora volvamos al punto de la docencia. Sí. Yo lo que noto que dentro de justamente del campo popular, no solamente en el aspecto comunicacional, sino en muchos aspectos, hay como un permiso para no ser eficiente, un permiso como para carecer de información general, de ubicuidad global. Es como que falta un apriete como para que la gente se perfeccione. O sea, no se dan cuenta, lo que yo veo es que al ser justamente del campo popular tenés mayor obligación para prepararte, porque estás del lado de los más vulnerables, y justamente si sos clase media o más o menos tenés acceso a fuentes de conocimiento, esto sería la obligación, sería deseable que los grupos que forman parte, los nuevos, las juventudes y todo, adopten la disciplina, se hagan disciplinados en el aprender, con la conciencia de que están asumiendo un rol político, que en este caso es trascendente, especialmente en el campo de la comunicación, ¿no? Entonces, eso es lo que noto, como que hay un permiso para no ser eficiente y como para no ser estricto ni disciplinado. ¿Qué opina? Sí, es correcto eso. Sí, es generalizado. Yo vuelvo con lo que te decía hace un rato, no creo que sea un fenómeno de acá. Nosotros lo vimos acá, pero me parece que estos fenómenos de los que estamos hablando son fenómenos mundiales, son mucho, no se exceden. Y creo que el gran punto de inflexión es esto que yo te estoy diciendo, que se inicia en un momento que tiene consecuencias determinadas, y bueno, está funcionando así. Yo siempre digo de que no hay, las cosas no duran para siempre, y las cosas el problema en el entretanto, hay puntos de inflexiones. Amigo, el problema es en el entretanto. El problema es el entretanto. Mientras está pasando. En el entretanto, lo único que te queda es tratar de seguir remando con tu verdad relativa, llena de errores seguramente, pero aunque sea que vos tengas claro para qué lado vas. O sea, a mí me parece de que más allá de nuestras verdades relativas, o sea, tenemos más o menos claro para qué lado vamos. Entonces, mientras eso esté, y hay que esperar que suceda algo un poco más grande. O sea, yo solo no, porque ese es otro error que también en algún momento se ha cometido, pensar de que yo, pues, la voluntad, ¿no? La voluntad, la clásica voluntad. Que está bárbaro que exista la voluntad, lo que pasa es que con la voluntad solo no hacemos nada. Esta es la otra cuestión. Y aparte la voluntad, y la voluntad de qué, porque por ejemplo hoy escuchaba que el próximo programa, si no te jode, vamos a compartir juntos algunos tramos de conducción política, estrategia, táctica y estrategia para la liberación de donde lo escuches. La vamos actualización a doctrinaria, vos estás hablando. ¿Perdón? Sí, de parte del documental de Pino Solanas. Donde justamente habla no solamente de la voluntad digamos que es el piso del cual arrancar, pero le da importancia superlativa al concepto de vencer. Sí, claro. Si estamos haciendo algo es para vencer, no es para, claro, ser vencidos. Sí, seguro. O sea, la voluntad de vencer forma parte de... Vos sabés que escuché hoy y me hizo acordar tanto. Yo escuchaba esa grabación de Perón en grabadores de cinta abierta. Nos juntábamos los pibes medios clandestinamente para escuchar eso y escuchar las palabras de Perón. Y la verdad que, claro, era como estar adelante de un extraterrestre, estar escuchando un extraterrestre por los conceptos, ¿no? Y va pasando el tiempo y uno los va comprendiendo un poco más, claro. Especialmente en esta disciplina de lo que es la política y la conducción en la política, ¿no? Bueno, para actitud. Eso hay que reconocer que el general era un maestro, o sea. Y sí, aparte aplicable para cualquier partido político, como sí, uno sí, dice. Sí, porque después te puede gustar más o te puede gustar menos, o podés opinar lo que quieras, pero hay algunas cosas de ese Perón que vos me estás hablando, el Perón conducción, que tenía las cosas muy claras, muy claras. Sí, sí, sí. Así que bueno, mi querido amigo, acá estamos llegando, ya son y 57, no sé si querés agregar algo más. No, respecto a lo que estamos hablando, estamos en un terreno así que vamos hacia un no sé qué, que trataremos de rumbear lo mejor que podamos y poner nuestro grano de arena, no renunciar a poner grano de arena, pero sabiendo también que el grano de arena no cambia. Lo que necesitamos es mucho grano de arena. Y que se despierten los que se tienen que despertar y que asuman que realmente no estamos para cantar victoria ni tomar champán ni darnos aplausitos entre nosotros. No. Porque el enemigo está ahí y el enemigo tiene un concepto. No tiene piedad, carece de escrúpulos y no tiene ningún tipo de límite para conseguir sus objetivos. Si su objetivo, como fue, yo siempre digo, acordémonos de la última dictadura, porque a nosotros nos tocó vivir otras anteriores, pero nunca nadie pensó que iba a ser tan sangrienta como lo que fue la dictadura de Lula. No. Y aparte, una cosita más que te quiero agregar ahí, que ellos nos definen como enemigos. Exactamente. Y nosotros damos la ventaja de no definirlos como enemigos. Este es el problema. Acá hay otro. Y ellos lo definen como enemigos, tal cual. O sea, si vos no definís un tipo como enemigo, lo definís como adversario, como entonces querés dialogar. No. ¿Qué sé yo? No sé. Recordemos a Churchill, que era otro hombre que tenía las cosas claras. Tal cual. Bueno, hermano, anuncia tus programas, dale. Martes y jueves, Jazz en la Lectura de Vinilo, 10 de la noche, Radio La Retaguardia. Miércoles, 10 de la noche, viernes, 11 de la noche, Rock y Arrabal, también Radio La Retaguardia. Genial. Y acá mantenemos la columna esta, la charla, que la verdad que tiene bastante éxito y muy buena repercusión, te digo. Bueno. Hasta los compañeros, especialmente con mis queridos compañeros paraguayos, les gusta mucho nuestros... Saludos para todos. Así que bueno, te mando un abrazo, muchísimas gracias por haber estado. Gracias a vos, Ángel. Y en la próxima hablamos de conducción política de Juan Domingo Perón. Dale. Y bueno, y hasta acá llegamos con América Resiste. Este fue el capítulo... Chau. Este fue el capítulo número 238, el día de hoy, 14 de septiembre del año 2020. Hemos transmitido desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Natacha Bianchi, a quien le deseamos que todo sea muy bien y que sus exámenes sean geniales y que pronto consiga todos sus objetivos. Muchas gracias. Chau. ¶¶